sí te quiero, eres la única que prefiero. Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero. Si tú fueras un mar, yo sería el mesero. Eres un cigarro que no tiene cenicero. Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero. Discúlpame si mi manera de hablar es grosero, pero tu corazón es mi puro. Y así te quiero y te lo juro, mi negra. Sería el mesero. Eres un cigarro que no tiene cenicero. Hay muchas cosas que